¿Cuántos pueden decir conmigo, Señor, tú has sido mi socorro? Cierra tus ojos, por favor. En la sombra de tus alas. Es grande.

Sin visión el pueblo perece. Danos tu dirección. Sin tu voz la oveja se pierde. Sé nuestro pastor. Tú le hiciste un hogar al errante, casa para el pecador. La cosecha es abundante. Envíanos, Señor. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia. Nada puede detenerla. Jesucristo vive y reina. Tú envías a tu iglesia, la acompaña tu presencia. Como un río en tierra seca, tu espíritu nos llenará. En el valle de sombra y de muerte, ya no tenemos temor. Somos débiles, pero en ti fuertes. Eres nuestra porción. Cristo, nuestra porción. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia. Nada puede detenerla. Jesucristo vive y reina. Tú envías a tu iglesia, la acompaña tu presencia. Como un río en tierra seca, tu espíritu nos llena. Completar lo que él prometió, no tardará. Tu reino aquí, haz tu voluntad. Confiamos en ti, regresarás. Lo que él inició, él va a completar. Lo que él prometió, no tardará. Tu reino aquí, haz tu voluntad. En ti regresará. En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre. El nombre en quien hay salvación, Jesús.

Con las manos en lo alto, exaltamos a la reina para siempre. Oh, oh, oh, oh, oh, no los oigo.

que demuestra mi paz. Hay una canción que demuestra mi pasión, oh, para mi rey y mi Señor, para que corazón, hermoso es.

destino. Un millón de veces lo mereces. De un millón de himnos tú eres digno. Más te conozco, Señor. Thank you. reflejado al mundo tu amor. Reflejado al mundo tu amor. Reflejado al mundo. Reflejado al mundo. Sana y que restaura, es tu río, Santo Espíritu. Bondad que llena y que consuela. Yeah. eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Oh, hoy vengo a ti con mis cargas, vengo, vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Solo tú, Jesús, eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad, eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Oh,

Pueden decir amén. Antes de que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido levantaré. Bueno es.

tus sendas, me das nuevas fuerzas, calmas mi sed, me das de tus aguas, no temeré, conmigo caminas, eres mi pastor. En la oscuridad, tú eres mi guía, bondad y amor, mi fiel compañía. No temeré, conmigo caminas, eres mi pastor. Dios cuida de mí. Compañía, no temeré, conmigo caminas, es mi pastor. Dios cuida de mí, nada me falta. Eres mi pastor. Amor me alcanzarán, viviré en tu presencia, que es mi hogar, que es mi hogar. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar.

sostenido. Cuántas gracias a Dios porque su diestro te ha sostenido. Decir una vez más, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad.

alcanzó. Que demuestra mi paso. Para mi rey y mi Señor. Para que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Oh, para mi rey y mi Señor. Para que fuente de mi.

nuevo corazón. Me levantaste, me cubrió tu salvación. Hoy puedo cantar con seguridad que grande es tu fidelidad. Oigo tu rugir que viene desde el cielo, demostrando quién eres, recordándome quién soy. Mi seguridad vuelve a respirar para declarar: no moriré, viviré para contar tus maravillas. No moriré, viviré para contar tus maravillas. No me dejarás, siempre me sostendrás. Tu amor me envuelve, me sostiene tu verdad. Confío solo en ti, anclado en tu amor, decido vivir. No moriré, viviré para contar tus maravillas. No moriré, viviré para contar tus maravillas. No moriré, viviré para contar tus maravillas. Ser testigos de él.

veces lo mereces. De un millón de himnos tú eres digno. Un millón de veces lo mereces. Un millón de himnos, tú eres digno. Un millón de veces lo mereces. Sí, de un millón de himnos, tú eres digno. Cantaré por un millón de himnos, te veré. Tu espíritu me lleva a todo el estar. Más te conozco, Señor. Quiero ser más como sana y que restaura, es tu río, Santo Espíritu. Bondad que llena y que consuela, Señor.